Es importante señalar que, pese a toda la inversión que una entidad educativa realiza para crear y fortalecer las bases de una infraestructura pedagógica virtual, es insuficiente si el estudiantado no ha desarrollado las capacidades técnicas que le permitan responder a esa realidad educativa novedosa. Para ello, debería contarse al menos con acceso a Internet.